app con test oficiales y campus virtual. Y si necesitas recuperar puntos, ven, te lo ponemos muy fácil. Contamos con alta tasa de aprobados, profesores especializados y coche automático adaptado para personas con discapacidad. Y además consigue tu carnet de carretillero y maquinaria con cursos homologados por AENOR. Visita nuestra web loscedros.es o llámanos al 956 46 23 45. Autoescuela Los Cedros, aprende fácil, aprueba rápido. ...12:05, tiempo para el espacio de política. Ya saben, cada martes en este horario, hoy como les comentábamos en el arranque de la mañana, llega el turno para el Grupo Municipal de Andalucía por Sí, porque de hecho comenzamos nuevo turno, que va a ser el último antes del paréntesis por las vacaciones de verano. Así que ya decimos, tiempo durante la próxima media hora para analizar diferentes cuestiones, las que desea cada formación política. En concreto, hoy además coincide esta jornada con cuando se cumplen 2 años y una semana desde aquel 17 de junio de 2023 en que tomaba posesión pues el nuevo equipo municipal de gobierno, la corporación municipal, en definitiva. Y por tanto, bueno, pues ese va a ser uno de los temas que abordemos. En este caso, el portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, que nos acompaña aquí ya en los estudios de Radio Ubrique. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay además pleno mañana, así que haremos referencia a la parte final. Pero antes, como te decía, José Antonio, se cumple justo el ecuador de la legislatura. Ya se ha superado la primera mitad. Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues es buen momento, si te parece, de hacer balance, ¿no? De lo que, bueno, ha sido la gestión municipal durante estos 2 primeros años. Bueno, tú sabes que yo estoy a disposición de lo que tú quieras. Yo venía con otra idea en principio, pero sí que es cierto que llevamos ya 2 años y de hecho el otro día me saltó el Facebook la foto que puse en la toma de posesión, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, puede ser un momento ideal para hablar de qué es lo que se está haciendo, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos y sobre todo los trabajos fundamentales que se han hecho durante este año y los esfuerzos que vamos a dedicar para los próximos 2 años. Estamos justo en el ecuador de la legislatura y lógicamente pues hay que hacer un pequeño parón, hay que reflexionar, hay que pensar, hay que ver dónde estamos exactamente y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y sobre todo yo creo que, como decimos siempre, ¿no?, nosotros estamos obligados a dar explicaciones de todas las cosas que se están haciendo por parte de este equipo de gobierno y lógicamente nosotros formamos parte del equipo de gobierno y tenemos que dar también explicaciones de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho hasta el día de hoy y por dónde vamos a ir tirando para los próximos 2 años. Y yo, por mi parte, pues bueno, sí que me gustaría lanzar algunas reflexiones al respecto, porque es verdad que el debate está en la calle. Es cierto que hay mucho debate sobre qué se está haciendo, qué dirección se está tomando por parte de este equipo de gobierno y dependiendo de los perfiles falsos o verdaderos, pues se escuchan unas cosas o se escuchan otras, ¿no? Y lógicamente pues tenemos que hablar de lo que se está haciendo, que no es poco. Y no es poco en el sentido de que, bueno, pues hay muchas cosas que, por ejemplo, en mi departamento, en el Departamento de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, pues están haciendo muchísimas cosas que no se ven, pero que en realidad, pues sí que es un trabajo intenso, es un trabajo que cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, y el acostumbrarnos a una nueva dinámica, pues siempre cuesta bastante trabajo, ¿no? Y no por nada, sino porque cuando ya estamos de muchos años con una dinámica concreta, con unos pasos que se estaban dando, que desde el punto de vista nuestro, pues no eran los más acertados, pues lógicamente el acostumbrar a esos nuevos pasos, tanto a los funcionarios como a cualquiera de las personas que se relacionan con la administración, pues es un esfuerzo importante, y es un esfuerzo que poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a estos temas, y no pasa absolutamente nada. Y bueno, pues ese esfuerzo de organización, ese esfuerzo de organización, de darle una estructura interna a los departamentos que no tenían hasta hace relativamente poco, pues la verdad es que es un esfuerzo que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno, que, vuelvo a insistir, no se ve, cuesta trabajo, pero que eso a lo que contribuye es a agilizar muchísimo más al final, pues, la forma de trabajar y la forma de actuar que se tiene en el ayuntamiento por parte de los trabajadores. Ese ha sido el objetivo fundamental que hemos tenido en el plano interno de este ayuntamiento. Nosotros considerábamos desde que empezamos a trabajar directamente en los diferentes departamentos del ayuntamiento de Ubrique, pues que había muchos déficits y que había que cubrir esos déficits, y que teníamos que ponernos las pilas en esa organización, en ese dotarle de un sistema al ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues uno que está ahora mismo muy de moda es el sistema de gestión interna con respecto al departamento de economía del ayuntamiento de Ubrique, ¿no? De hace un tiempo a esta parte, todo lo que hemos estado viendo y todas las deficiencias que hemos estado detectando desde el inicio de la legislatura, pues se han intentado corregir, y estamos ahora mismo en plena vorágine de intentar adaptar nuestros procesos y adaptar a los trabajadores a este nuevo sistema o a este nuevo funcionamiento que estamos instaurando. Y yo vuelvo siempre a poner el mismo ejemplo, ¿no? Antes, cuando hacía falta comprar un paquete de folios, reduciéndolo, como siempre digo, al absurdo y a lo mínimo, pues cuando comprabas un paquete de folio, a ti te hacía falta el paquete de folio, ibas, lo pedías, te lo mandaban y después contablemente lo apuntábamos. La ley no dice eso. La legislación que tenemos ahora mismo vigente, pues más bien dice justo lo contrario, que primero hay que hacer un informe de necesidad diciendo: oiga, usted necesita un paquete de folio, se tienen que pedir presupuestos. Una vez que se tienen los presupuestos, se hacen las retenciones de crédito correspondientes, y una vez que se han hecho las retenciones de crédito, se hace el pedido ya formal al proveedor para que no provea de eso que estamos necesitando para el funcionamiento normal del ayuntamiento. Eso, ¿qué pasa? En todos los ayuntamientos, pues en el ayuntamiento de Ubrique no era así. Y bueno, pues cuando hemos tenido la oportunidad y hemos visto el momento oportuno, pues ya lo estamos instaurando, y ya estamos, pues, precisamente en esa fase de engranarlo todo de manera que sea lo más eficiente y lo más rápido posible. Lógicamente, pues esto lleva unos plazos, lleva unos tiempos, nos tenemos que adaptar todos poco a poco. Y ese periodo de adaptación, pues también nos cuesta trabajo a nivel interno, y nos cuesta trabajo también a nivel externo. Y esas cosas así, que en realidad no se ven, pues al inicio se puede percibir un leve retraso en lo que son las compras que se hacen o en los pagos que se hacen por parte del ayuntamiento, pero a la larga esto va a contribuir a agilizar muchísimo más los procesos y a darnos cierta garantía o a tener un mayor control y transparencia con respecto a los gastos que se hacen por parte del ayuntamiento, que al final son dinero de todos los ubriqueños el que estamos gestionando nosotros. Eso, que lo hemos tenido muy claro desde el primer día, pues hemos empezado a instaurarlo durante este año 2025, desde el inicio de la legislatura, o sea, desde el inicio de este año, coincidiendo con que la plaza de intervención se cubrió por otra persona diferente a la que teníamos anteriormente, y hemos aprovechado el momento para instaurar este nuevo sistema y para intentar, pues, solventar todos esos déficits que habíamos detectado previamente y que se estaban haciendo. Son formas, como siempre digo, ¿no?, de trabajar diferente, y nosotros pues preferimos hacerlo de esta manera, que es un poco más garantista y se controla un poco más el gasto que se va a generar por parte del Ayuntamiento de Ubrique. A partir de ahí, pues estamos dando los pasos oportunos y estamos haciéndolo. De hecho, una de las propuestas que va a este pleno precisamente pues es el instaurar un sistema de fiscalización limitada previa. ¿En qué consiste esto? Pues esto es unas palabras técnicas que, como siempre, están ahí, se dicen, pero que básicamente en lo que consiste es en que, en vez de controlar todos los gastos de manera previa, pues se controlan ciertos ítems, que hay partida presupuestaria, que el órgano que hace el gasto es el competente, que existe presupuesto, en fin, la aprobación y disposición del crédito y demás. Y después, a posteriori, es cuando se hace la fiscalización plena de todos estos gastos que se han producido. Así garantizamos, por un lado, que se está haciendo de manera previa ese control, y que a posteriori es cuando se hace ya una fiscalización definitiva de los gastos que se van produciendo. Eso es lo que se lleva al próximo pleno, y así pues con eso lo que intentamos es darle un poquito más de celeridad al pago, porque se garantiza el pago de manera previa y después a posteriori es cuando se hace el control de ese gasto de manera más exhaustiva. Son, como estaba diciendo anteriormente, ¿no?, son nuevas formas de trabajar que se están instaurando en este ayuntamiento, son nuevas formas de proceder, son es más bien una lucha diaria con el personal del ayuntamiento para que se adapten a estas nuevas formas, a estos nuevos requisitos, y continuamente pues estamos teniendo reuniones internas para explicarles a todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento cómo es este nuevo funcionamiento que se está instaurando por parte de la intervención municipal y cómo estamos intentando fiscalizar los gastos y controlando un poco más los gastos de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Como decía anteriormente, ese trabajo no se ve, pero sí que contribuye a intentar agilizar un poco más los gastos y que tengamos el dinero un poco más controlado. No solamente eso, de organización interna, pues también tenemos en el departamento un montón de cambios, y sobre todo personas que estaban súper saturadas, pues ahora las estamos intentando descargar un poco más y hemos puesto refuerzos en los diferentes departamentos. Un departamento que estaba prácticamente abandonado y olvidado, como era el de contratación, pues ahora mismo tenemos a tres personas trabajando en este departamento de contratación: un técnico de administración general que se encarga de la supervisión y la elaboración de los pliegos más complejos, y después, aparte de eso, pues tenemos también otras personas que se encargan de los contratos menores y de algunos gastos concretos que bueno, pues tienen que pasar por contratación, porque ese es otro de los criterios que hemos establecido. Gastos a partir de 3.000 euros tienen que pasar por contratación, que es el órgano competente para realizar los trámites de ese tipo de contratos. Por lo tanto, pues bueno, ahí estamos con esos cambios, ahí estamos intentando agilizar todos los procedimientos, y en cuanto nos hemos ido adaptando, pues hemos vuelto a recuperar esa normalidad y esa agilidad que teníamos un poco más atrasada. No solamente hablamos de eso, ¿no? Podríamos hablar de la justificación de las subvenciones, que antes pues se hacía de una manera diferente a como se está haciendo ahora, y que también se la hemos tenido que explicar a todos los colectivos, que tienen que traernos una serie de documentación previa para poder garantizarles que la subvención se les vaya a volver a asignar durante los sucesivos años. Y todo eso pues también provoca que haya ciertos retrasos, pero que una vez que ya hemos recuperado esa normalidad y que ya todos saben perfectamente lo que tienen que entregar y la documentación que nos tienen que entregar, pues directamente, una vez que la tenemos, ya empezamos y procedemos a seguir con los pagos y con total normalidad, entre comillas, porque vuelvo a decir, hemos estado un poco más parados en algunas cuestiones, pero que ya estamos siguiendo con esa cierta normalidad dentro del departamento. Organizaciones de los diferentes departamentos, hemos realizado varios cambios que son más operativos para el ayuntamiento, y continuamente pues estamos cambiando y estamos haciendo que los trabajadores tengan una actitud un poco más dinámica y que bueno, pues saquen para adelante los trabajos que se han estado haciendo. Eso en cuanto a la organización interna del ayuntamiento. Pero no solamente eso, sino que también hay que tener en cuenta que una de las bases fundamentales que siempre hemos defendido los andalucistas ha sido la participación ciudadana. Y siempre hemos hablado de que la participación ciudadana tiene que ser clave en un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Ubrique, y eso precisamente lo estamos practicando con el ejemplo. Antiguamente teníamos un Consejo Económico y Social que se convocaba una vez al año y cubrían el trámite para la aprobación del presupuesto, les explicaban el presupuesto y nadie podía aportar y nadie podía decir absolutamente nada con respecto a las propuestas que se llevaban por parte del equipo de gobierno anterior. Nosotros, en cambio, pues estamos continuamente sentándonos con todos los colectivos, estamos continuamente todas las semanas, cuando no es con uno es con otro, y explicándoles y aportándoles y sobre todo pidiéndoles información sobre las cuestiones que afectan a su barrio, y ese trabajo se está haciendo continuamente y estamos siendo muy pesados con los colectivos a los que continuamente estamos llamando para preguntarles y para sentarnos con ellos en reunión tras reunión. Y no solamente eso, sino que el Consejo Económico y Social, que era un organismo que estaba ahí de participación ciudadana, pues lo hemos cambiado, lo hemos puesto patas arriba y lo hemos actualizado, porque hay que tener en cuenta que este órgano de participación ciudadana pues se creó en el año 2000 y pico, y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada, y había partes en ese o había miembros en ese consejo que ya ni siquiera estaban prestando los servicios actualmente en la localidad. Se me viene siempre a la cabeza determinados bancos que ni siquiera tienen oficina porque los han absorbido otros bancos y demás, y creo o creímos en su momento que teníamos que hacer un esfuerzo importante para regularizar todo esto y adaptar todo esto y adaptarlo a los colectivos y a las personas que tenemos en la actualidad en el Ayuntamiento de Ubrique y en la localidad, y ese fue una de las prioridades que nos marcamos, y ya a día de hoy tenemos el Consejo Económico y Social plenamente vigente. Le hicimos un reglamento de funcionamiento nuevo que ya está también aprobado y publicado y plenamente vigente, y ahora pues el siguiente paso que hemos dado ha sido la creación de un proyecto que para nosotros es bastante ilusionante, que consiste en que hemos puesto en el Ayuntamiento de Ubrique en el presupuesto 20.000 euros destinados a que los colectivos de Ubrique decidan qué quieren hacer con esos 20.000 euros y cómo nos los vamos a gastar. Y entre otras cosas, pues esas bases ya han salido publicadas, ya han salido y están en la calle para que cualquier persona, a título individual o a título colectivo, nos presenten propuestas, nos presenten proyectos de cualquier índole, de cualquier materia. No hace falta que sea única y exclusivamente de obra, sino que puede ser de cualquier proyecto de intervención social, deportiva, cultural, da exactamente igual. Y se pueden presentar, y el Ayuntamiento de Ubrique pues ha comprometido esos 20.000 euros para ejecutar esos proyectos que nos planteen. Y con respecto a esto, pues también hay que recordar lo que venimos diciendo desde el primer momento. Esos 20.000 euros son para este año, es un proyecto piloto, y la intención de este equipo de gobierno es que esa cantidad, si vemos que esto va funcionando y que tiene el calado que nosotros queremos que tenga, pues al final esos 20.000 euros se van a ir incrementando en los años sucesivos, y bueno, pues al final la idea es que tengamos ahí un presupuesto bastante considerable y que bueno, pues los ciudadanos o los colectivos de la localidad sean los que dispongan de ese dinero para los proyectos que se estudien y que se vean viables. Con respecto a este presupuesto participativo, pues estamos hablando de que lo puede presentar cualquier persona a título individual o a título colectivo, que lo tienen que presentar antes del día 20 del mes que viene, de julio, y que tienen cabida cualquier tipo de proyectos que se les pase por la cabeza y que crean que puede ser interesante. Y por supuesto, nosotros animamos a que los presenten, porque hay veces que tenemos una idea en la cabeza y no le damos la importancia que después realmente tiene, y bueno, pues no queremos que se quede ningún proyecto fuera precisamente porque no se presente o cualquier cosa similar. Por eso volvemos a insistir y animamos muchísimo a la gente a que se presente, porque es una oportunidad que tenemos en Ubrique de desarrollar proyectos que muchas veces son interesantísimos y que, bueno, pues ya nos han parado en la calle para explicarnos algunos, y es lo que les hemos comentado: preséntalo y se estudian sin ningún problema. Y el ámbito en el que se va a estudiar va a ser precisamente en el Consejo Económico y Social de Ubrique, que es el organismo al que le hemos dado las competencias para ver y para trabajar sobre estos temas y sobre estos asuntos. En cuanto a la participación ciudadana, vuelvo a insistir, estamos desde el primer día, reunión tras reunión, continua y constante con todos los colectivos y con las asociaciones de vecinos, pues igualmente, nos hemos reunido ya con todas y seguimos reuniéndonos con todas, y continuamente las estamos llamando y continuamente las estamos citando para que nos expliquen sus proyectos y para que nos comenten sus inquietudes. Y eso son reuniones semanales con unos, con otros, con otros y con otros, y no hay semana que no haya ningún colectivo que esté citado para eso, para que nos trasladen sus inquietudes y para que nos digan cuáles son los problemas que están afrontando desde la asociación y desde el colectivo. Eso que antes era totalmente ficticio y que era una participación ciudadana inexistente, pues este equipo de gobierno y los andalucistas a la cabeza hemos trabajado para que sea una realidad y para que todos los colectivos pues tengan esa participación real y efectiva que nos venían demandando desde hace muchísimo tiempo. Si hablamos de proyectos, pues proyectos, tenemos un montón de proyectos encima de la mesa. De hecho, una de las primeras cosas que se hicieron por parte de este equipo de gobierno, pues fue básicamente con los aparcamientos en la localidad. En la zona del PP1, en la zona de las naves, hemos conseguido habilitar más de 200 plazas de aparcamiento de una tacada única. Además de todo eso, aparte de eso, en la zona justo por debajo de las naves también se habilitó un espacio que fue un espacio que estaba ahí diáfano y que lo único que hubo que echarle es un poco de grava y que también se puede utilizar como zona de aparcamiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque teníamos un problema con las naves, y es que llegaba la gente con sus coches y tenían que aparcar más lejos que si se fueran desde sus casas hasta las naves andando, y lógicamente había que prestarle un poco de atención a esos trabajadores que trabajan en las naves continuamente y que están buscando o que se encuentran con ese problema continuamente. Pero no solamente eso, sino que en las zonas perimetrales de la localidad pues hemos conseguido hablar con los propietarios para decentar algunas que otras zonas y que se habiliten como aparcamientos. Y estoy hablando de la zona del Hiperso, por ejemplo, que tenemos los llanos que se utilizan para la feria, que ya están a disposición de todos los ubriqueños para que puedan aparcar allí sus vehículos y no tengan ningún problema. Y eso, que puede parecer mucho o puede parecer poco, puede parecer cerca o puede parecer lejos, pero eso contribuye también a evitar los problemas de aparcamientos que hay en la zona y sobre todo en la zona centro. Hemos generado un recinto ferial para los ubriqueños que tampoco teníamos, y que en el plan general se dibujó ese suelo y que nosotros hemos sido capaces de comprárselo a los titulares y de hacer las obras correspondientes para que tuviéramos ese recinto a la altura de lo que los ubriqueños nos merecemos desde hace muchísimo tiempo. Y ese recinto que está ahí, que se utiliza para la feria, pues también se utiliza como aparcamiento en determinados momentos, y estamos hablando de que estamos a 2 minutos del centro del pueblo, que también se puede utilizar como aparcamiento y que también lo podemos destinar perfectamente para esos menesteres y no hay ningún problema. La Plaza de las Palmeras también le hemos dado el sentido de los aparcamientos que se debería haber dado hace muchísimo tiempo, y ya hoy pues estamos también con esa zona plenamente habilitada y plenamente disponible para las personas. Pero no solamente eso, si hablamos del plan general, un plan general que por parte del equipo de gobierno anterior se tuvo ahí en barbecho durante los 8 años que han estado, que sí, que se ha trabajado, que se han dado los pasos, pero que fueron incapaces de concluir. Y nosotros, los andalucistas, nos comprometimos en campaña a que no íbamos a tocar absolutamente nada de ese plan general, a pesar de que no estábamos

que nos hemos tenido que inventar prácticamente sobre la marcha, porque el Partido Socialista nos dejó 1 millón de euros para acometer toda la Avenida España, cuando ellos saben de sobra que eso es absolutamente inviable y que eso no tenía ni pies ni cabeza. Entre otras cosas, porque, bueno, para empezar los cálculos no estaban bien hechos, y para continuar, resulta que los precios de la construcción se encarecieron muchísimo desde que se planteó el proyecto hasta que se aprobó definitivamente, y por lo tanto, pues tuvimos que hacer cambios sobre la marcha, y al final nos decantamos por el objetivo fundamental que teníamos con esa subvención, que era prácticamente que las inundaciones en el pueblo de Ubrique se retrasaran lo más posible. Y yo creo que con estas lluvias que tuvimos el día de la borriquita, pues yo creo que está conseguido el objetivo que nos marcamos en su día, porque tuvimos una lluvia prácticamente inesperada, que llovió de manera torrencial y que vimos cómo el agua evacuaba directamente al río, y por lo tanto ese que era el objetivo fundamental que nos habíamos marcado, pues se ha conseguido, y hemos conseguido retrasar, que era lo que se planteaba con esta subvención, retrasar el momento en el que los vecinos tuvieran las incidencias, y pienso que hemos conseguido el objetivo que nos marcamos en su día, que era el evitar lo más posible o durante el mayor tiempo posible que estas lluvias, que antes caían 4 gotas y teníamos la incidencia, pues ahora en vez de 4 gotas van a tener que caer 8 o 10 gotas para que empiecen las incidencias. Y creo que ese objetivo, que era el fundamental que nos marcamos, se ha conseguido, y de manera sobrada. Pero no solamente eso, sino que de cara al futuro, pues ya estamos viendo las obras que se están haciendo justo en la entrada de Ubrique, en el tanatorio, que vamos a intentar poner 3 tanatosalas allí, y además de eso, pues estamos habilitando unos aparcamientos municipales allí en aquella zona. ¿Por qué? Pues porque cada vez que teníamos que acudir allí, pues teníamos que estar pidiéndole permiso al supermercado que tenemos allí, había veces que estaba cerrado, era un incordio, todos eran problemas, todos eran pegas. Pues bueno, pues a partir de ahora hemos tirado el muro que había, hemos ocupado o estamos ocupando la parte municipal que es municipal, y ahí estamos habilitando esos aparcamientos para facilitarle a los ubriqueños que tengan la necesidad de hacer uso de esos aparcamientos, que tengan esa posibilidad. Las instalaciones deportivas también se han mejorado y se están mejorando continuamente. Las pistas infantiles en la zona del PP1, hemos mejorado una cancha que estaba absolutamente olvidada y se le ha metido mano. Y tenemos ahora mismo una canchita pues muchísimo más decente de lo que estaba anteriormente. Hemos solicitado también una subvención para la mejora de los miradores, esos grandes olvidados que tenemos en la localidad de Ubrique. La oficina de turismo, que estaba ya, que daba pena, también se le ha hecho una remodelación súper importante, y hemos construido pues prácticamente una oficina nueva, con un aspecto moderno, con una visión a la altura de lo que se está planteando en nuestra localidad, ¿no? Y es que seamos punteros en el tema turístico en la localidad, y que durante estos últimos 8 años pues ha dejado de la mano de Dios. No solamente eso, sino que estamos continuamente mejorando los servicios públicos municipales, en las instalaciones deportivas, en la Plaza de la Estrella. O sea que continuamente se están haciendo obras de remodelación y de mejora que se han echado mucho en falta durante estos 8 últimos años. Y bueno, pues yo creo que aparte de eso, hay un proyecto fundamental que este equipo de gobierno decidió tirar hacia adelante, que fue la Feria de la Piel, que era un proyecto que siempre habíamos hablado de que, bueno, pues en todos los pueblos hay una feria del sector, en todos los pueblos hay, mirábamos para arriba y veíamos uno con queso, mirábamos otro con miel, mirábamos otro con chacina, mirábamos más para allá y teníamos otro también con el sector al que se dedican, mirábamos un poquito más para allá y teníamos el de la aceituna o el aceite y demás, pero en Ubrique, con toda la tradición que teníamos de marroquinería, no teníamos una feria autóctona nuestra. Pues bueno, eso que siempre se había hablado, este equipo de gobierno ha tomado la decisión de tirar para adelante y hemos conseguido que en dos ediciones Ubrique esté prácticamente en todos los medios de comunicación, dándole el sitio que se merece nuestro pueblo. Y no por nada, sino porque siempre escuchamos que las grandes marcas vienen aquí a fabricar, que las grandes marcas están en Ubrique, pero no había nada tangible que pudiéramos utilizar para sacar pecho y para hablar de nuestro pueblo y de la forma de hacer que tienen nuestros artesanos. Y eso lo hemos conseguido a través de la Feria de la Piel. Hemos estado en Televisión Española, hemos estado en televisiones autonómicas, hemos estado en publicaciones internacionales, hemos estado prácticamente en todo el mundo hablando de nuestro sector, hablando de la marroquinería, hablando de nuestros artesanos, hablando de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y eso ha sido este equipo de gobierno, con la apuesta tan decidida que hicimos en su día, y gracias a que decidimos dar el paso y que tiramos para adelante con la Feria de la Piel. En definitiva, son un montón de proyectos, son un montón de cosas que se han ido realizando durante estos 2 años, que seguro, segurísimo que se me han quedado muchísimas en el tintero, pero que esto demuestra que el movimiento se hace andando y que no vale vivir de los réditos o del porque yo me lo merezco, como había equipos de gobiernos anteriores que se lo merecían todo y que nadie podía resistir porque automáticamente te daban el cogotazo. Nosotros estamos abiertos a todo, estamos continuamente recibiendo a gente particular, colectivo, asociaciones de todo tipo, y continuamente estamos escuchando a la gente en la calle, que es de lo que se trata al fin y al cabo, ¿no? Y ya para terminar, una de las cuestiones fundamentales, y hablando del tráfico, hablando de los petaqueros, hablando de las reestructuraciones que se están haciendo, yo creo que con el tema del tráfico también se han tomado decisiones acertadas. Y lo hablo no porque a mí me parezca que es así, sino porque es lo que me trasladan y es lo que me traslada la gente en la calle. La gente en la calle nos está trasladando a este equipo de gobierno al completo. También hay quejas, por supuesto, pero en su mayoría nos trasladan la mejora que se ha producido con estos cambios que estamos haciendo con respecto al tráfico. ¿Por qué? Pues porque cuando los marroquineros salían de las naves de trabajar, pues tenían un atasco fundamental que se producía en la Plaza La Estrella. Y con estas remodelaciones hemos conseguido que se diversifiquen esos puntos y que lo que antes se concentraba única y exclusivamente en la Plaza de la Estrella, ahora hay quien va a la Plaza de la Estrella, hay quien viene por la Cuesta del Gorrión hacia abajo y hay quien sigue por Ingeniero Romero Carrasco, calle San Sebastián, y se va hasta la zona del casco antiguo o a la zona de los callejones hacia atrás. Por lo tanto, pues yo creo que ha sido una decisión acertada y así nos lo están trasladando continuamente en la calle. Y bueno, pues ahora, de cara al futuro, tenemos 2 años para concluir estos proyectos que se han iniciado por parte de este equipo de gobierno. Tenemos 2 años ilusionantes, tenemos 2 años de duro trabajo, porque eso también hay que decirlo, aquí se está trabajando muchísimo y se están haciendo un esfuerzo imponente por parte de tanto de los trabajadores municipales como por parte de los miembros de este equipo de gobierno, que estamos continuamente innovando, que estamos continuamente repensando todo para mejorar los procesos y para mejorar las actuaciones y la forma de actuar que tiene la administración. Y bueno, pues poco a poco yo creo que se está avanzando muchísimo en la dirección acertada y que están viéndose los proyectos que se plantean por parte de este equipo de gobierno y que en estos 2 años pues los vamos a ver concluidos prácticamente. Pues llegamos a la conclusión de este espacio que hoy, como les decíamos, coincidiendo con el Ecuador de en la legislatura, se cumplen justo 2 años y una semana desde el inicio de la misma. Decíamos un 17 de junio de 2023, pues hemos aprovechado para iniciar el balance que seguramente, bueno, pues también las otras formaciones políticas continuarán en este último turno de intervenciones antes del verano, de las vacaciones de verano y ese paréntesis que solemos hacer. Así que nos quedamos hoy con ese foco de atención principal, el balance de la primera mitad de la legislatura desde el equipo municipal de gobierno y en concreto desde el grupo municipal de Andalucía por sí. José Antonio Bautista, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes y a vuestra disposición para lo que queráis.